Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me he hecho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chote. Se abre la puerta del local. ¿Cómo te hinchas a torrijas, rellenito a Kenja? Pues sí, la verdad que sí. Este año, niño, estoy pillando torrijas de todo, de vino, de chocolate, de las normales. Bueno, están inventando torrijas de sabores y todo. Bienvenidos a la Semana Santa, oyentes de Radio Tarajá, una semanita más. Y esta, pues con la bandeja de torrijas de leche, de vino, normales, ya sabéis. ¿Quién tendremos hoy como invitado en esta Semana Santa? Soy Cabeza Sobrasada. Hola, hola, hola, pescuezos de Burgos. Exactamente. Para todos vosotros, estáis escuchando, oyentes, al otro lado del ordenador, el que acaba de hablar es Esteban Cobretti. Un aplauso. Gracias, pescuezos, gracias, pescuezos. Impresionante, un vecino del barrio que lleva casi toda la Semana Santa de empalme, con cucurucho en la cabeza o sin él. Pero Esteban Cobretti nos va a hablar sobre la Semana Santa y muchas cosas más. ¿Es verdad? Mire, yo me puse un cucurucho en la cabeza de esos de Cuétara y tengo la polla exagerada de grande. Bueno, mira, esto es solo un comienzo. Vamos a escuchar un tema y ahora volvemos con Esteban Cobretti desde Pa' Mendito. Suelta la style. No se puede decir palabrotas, macho. Chaborros inspiraron la causa, mantuvieron la pausa de un flash, justita la luz en una ancha avenida, venida a más por la influencia del tráfico de estupefacientes, clientes múltiples de todo el sur de Madrid, dándola la nariz. Si a la cuestión le sacamos el quiz, la vida pierdas, no dejas paso ni a las urgencias, peripecias al volante del peor de los kinkis de Horcasitas, media hora más necesita y del medio se lo quita, flipa, dinero fácil te felicita, callando a la chita, dependencia que necesita, ahogar al diablo en su propio veneno, mamando del seno del por qué no, chulo y porfión, entregando otra generación en la senda de la perdición, abuelo y nieto pasando por el padre, que su estirpe se acabe, que no sea porque la sangre se derrame y la lengua se trabe, por no saber jugar al Scrabble, familiarmente juntarse, honrar reservarse, del mérito privarse, darse la libertad al buen gusto, la realidad te dio ese susto, al gusto que no me dio sombra, pa' qué lo arranqué, antes que lo reviente un tanque, la mente en un puño cabe, del odio al amor, ¿quién tiene la llave? ¿Qué has hecho? Primo con tu devenir. ¿Qué has hecho? Va a la sombra, sal de aquí. ¿Qué has hecho? Tu estirpe pone el fin. ¿Qué has hecho? Derramaste el elixir. ¿Qué has hecho? Primo con tu devenir. ¿Qué has hecho? Mala sombra, sal de aquí. ¿Qué has hecho? Tu estirpe pone el fin. ¿Qué has hecho? Y volvemos con este temita que acabamos de escuchar ahora, Devenir, del próximo disco, del primer disco en solitario de Gitano Antón, ya sabéis, componente de La Excepción, que saca el próximo 3 de mayo, disco en solitario llamado La Espiral de mi Musa. Este tema que habéis escuchado es Devenir, así es que estar muy atentos a Gitano Antón. Efectivamente, está muy atento, yo ya lo he escuchado. Y yo también. Porque me subí a su casa, me he dicho, mira, coño, te lo voy a poner. ¿Por qué eres tan mentiroso? Porque es verdad, niño. No. Tengo que subir a la casa del Antonio y me... No, el Antonio no te deja subir a su casa. ¿Cómo que no? Porque no te deja subir a su casa. ¿Qué dice, chaval? Si yo la última que fui a su casa llevé gusanito, cachito y Coca-Cola. Te voy a decir una cosa. Sigue comiendo torrijas. Bueno, venga. Mientras tanto, estamos con Esteban Cobretti, ese personaje que lleva toda la Semana Santa de empalme. ¿Qué tal, Esteban? Soy un capirote. Eres un pequeño capirote. Sí, capirote. ¿Cómo te encuentras? ¿El sentimiento oculto de la Semana Santa cuál es? Acércate al micrófono, por favor, Esteban. Doctor, doctor, Auscúlteme, se corre, corre debajo de la mesa. Eso. Es buen humorista. Eso ha sido un chiste. ¿Fue usted humorista en algún momento de su vida? En algún momento sí, en otros también. ¿Usted conoce a una persona que tiene alfalfa en la encía? Que... ¿Verdad? Mi primo decía de la moda, dice usted, caballero. Su primo, ¿verdad? Sí, es mi primo, ese encía de lomo, es un, yo qué sé, es como una almendra pero con queso. Es su primo y es encía de lomo, dice usted, encía, ¿no? Encía de lomo, sí. Encía de lomo. Es verdad que con el resto de musgo que tiene la encía se han hecho muchos belenes aquí en Pan Bendito. Mucho, e incluso pastelitos de San Luis, que se lleva mucho en, ahora en Semana Santa. Me cago en mi puto primo, caballero. Pues bueno, Esteban Cobretti se acaba de cagar en su puto primo, que todos conocen, también se llama Hermoso. ¿Puedo contar un chiste, caballero? Sí, claro. Adelante, va, Esteban Cobretti. Sí, va un jamón, un vuelo a Madrid-Lisboa. Perdona, ¿es de Semana Santa el chiste? Sí, sí. Sí, sí, es como un capirote, pero bueno, es un chiste. Venga, vamos allá. Dice, doctor, doctor, dice, ¿qué padezco? Usted padece un osito. Un osito. Es bueno ese también. Un osito. Dice, pues compras un colchón poroso. Dice, y usted por hijo de puta. Una cosita. ¿Usted ha visto alguna vez o se podría hacer una profesión una procesión con un osito? Yo creo que sí, caballerete de lomo. Pero vamos, que lo diga tu amigo, el de las ojeras de kilómetro y medio. Una cosita. Algo que querías tú comentar. Profundizar, sí. Me habías dicho antes. Un chistecillo que yo sé. Venga, eso es tu humorista. Un maricón con su perro por el parque y dice: ¿Lo dejo el marica con el perro? Dice que es muy malo. Dice que me di la vuelta y cada vez que me di la vuelta se me sube encima a darme por culo. Dice: Me digo al veterinario, dice: ¿A castrarle? No, dice: No, a cortarle las uñas. Cortarle las uñas. Claro, que como le montaba al perro, le arañaba. Ese se lo he escuchado yo más de una vez a usted. Sí, caballerete. Lleva casi toda una Semana Santa empalmando, ¿no? De procesión a procesión. Sí. ¿Cuál ha sido el... El mejor momento es este, con usted, pescuezo burra. Conmigo, pescuezo burra, ¿no? Si yo le digo unas palabras, usted rápidamente diga lo que se le pase por la cabeza, ¿vale? Dígamelo usted rápido. Venga, yo se lo voy a decir. Filete de ternera. La cabeza como una pera. Vale, si yo le digo el media. La cabeza como Eusebia. Sí, pero se puede extender. No, hace falta la rima. Dígame usted. Churro torrija. Sí, no. Churro torrija. Puede comer la pija. Vamos a ver. ¿Es verdad que el media ya no compra litronas? La cabeza como bosona. ¿Pero por qué usted lo quiere hacer todo en rima? La cabeza como tu prima. Vamos con un tema y volvemos otra vez con Esteban Cobretti. Suéltala. ¿Tiene algunas fechas en teatros, no? Primera frase. Si vinieron a escuchar un montón de sandeces, será mejor que se larguen. Soy el Chollín, represento el hip hop más responsable. He convencido a rappers y he conquistado a sus madres. He visto cosas que no debería ver nadie. Oh, sí. Por eso a veces soy desagradable. Puedo hacer que vea por las orejas el que no quiere mirar y va por ahí con una venda. Hoy mi cabeza está en guerra contra los que no piensan. Mi solución. Ver que vean que la senda correcta comienza estando en paz con tu conciencia. Cada vez que veo la carretera como 12 pelean y hablan mierda de sus madres, me hacen darme cuenta de que siempre hay un alguien con ganas de cabrearse. Yo pongo lógica, soy lógica aplastante. Nadie ha ganado nunca nada odiando a nadie. Voy a enterrarles bajo toneladas de piedades. Soy agresivo, pero solo cuando es importante. Alrededor vio confusión, mucha atención, poca atención. Televisión, resignación, mucha rencilla y poca colaboración. Tú ven, ven, ven, ven. Soy de otra galaxia, en mi planeta la distancia no existe. Si andas, existe, si te paras, no hay nada, repito, nada que no se pueda hacer cuando le pones ganas. Y ni es autoayuda, ni fe ciega, ni otras chorradas. En la simple realidad eras quien insiste más, es quien gana. Tengo ganas de mostrar que más que Bergerac soy Che Guevara. El poder de la palabra, más allá de los temas que luego no dicen nada. Vamos a la carga, a poner cargas, a explotar la ignorancia. Cada vez que alguien antepone el dinero a otro hombre, es un fracaso que explica que el mundo no funcione. Quieren quitarle a la mujer opciones de que aborte. El avance no es quitar avances, ofrecer opciones. Quieren hacer los clones a base de prohibiciones, de obligaciones, de miedo y de falta de razones. Pero amigos, ¿saben? Se han topado conmigo, oyen. Suban a mi tanque, voy a tirar su incoherencia a voces. Alrededor, vio confusión. Mucha atención, poca atención. Televisión, resignación. Mucha rencilla y poca colaboración. Tú, ven, ven, ven, ven. Esta es la guerra, amigo. Ven, ven, ven, ven. No todo está perdido. Ven, ven, ven, ven. Se puede estar unido. Ven, ven, ven, ven. Sigo. ¿Qué me decía Reginaldo McEnhan? Que si tiene algunas fechas en teatro, ¿quién? Sí, creo que tiene monólogos, ¿no? Tiene el invitado. La Gran Vía. Sí, sí, le puedo decir una cosa. Sí. Estando en el cementerio me salió una calavera. Ah. Si no es un regate, me quita la merendera. Bueno, impresionante. Tenemos que decir que oyentes de Radio Trasca, que verdaderamente yo bajaba por la mañana a hacer el programa, ya que bueno, pues íbamos a pillar puente. Este programa está o no está grabado, no se lo vamos a decir, sino de repente no teníamos invitado y nos hemos encontrado a Esteban Cobretti. Esteban. En la puerta de Radio Trasca, en la puerta de la radio, y bueno, ha dicho, digo, no creo que estés de empalme, y me ha dicho, ¿puedo ser el invitado? Y digo, es más, no tenemos, eres tú el invitado. Esteban, ¿bañador fusia o fosforescente? La cabeza como Vicente. No, sí, fosforescente, la verdad. Os lo digo a todos los oyentes, comeros unas pollas rebullentes. No, hombre, bueno, hay que... Oye, por favor. Se te va a echar la gente encima, macho. La gente encima, hay que tener un poquito de respeto a los oyentes. Perdón a los oyentes. Esteban Cobretti, ¿no? No seas rebullentes, oyentes. Bueno, Esteban, explícanos un poco la metáfora, la sintaxis, el sentimiento oculto que te hemos dicho antes, las hectáreas siguen estando caras. ¿Cómo ves todo eso? ¿Cómo...? Mire, yo voy a decir una cosa, oyentes. Esta gente es buena gente. Yo soy buena gente. El Daco es buena gente. Comeros. No, le estoy diciendo, Esteban Cobretti, ¿cómo ve usted todo este panorama? Hectáreas caras, situaciones adversas precarias. Mire, yo lo estoy pasando muy mal, caballero. Muy mal. Yo no tengo ni para comer. Sí. Es que me ha comido a tres micrófonos. Está todo bocado. Tres micrófonos ha comido ya en toda la noche, ¿no? Sí. Muy bien, por eso está usted de empalme. Y ahora que le apetece otro micrófono o un zumo de piña, no creo, ¿no? Pues... Que le apetece filetear, ¿no? Fileteado, sí. Le apetece filetear. ¿Cuántas personas habrán fileteado en esta Semana Santa? ¿Cuántas personas habrán acercado a intentar tocar el Cristo y están fileteados en esa profesión? Mire, caballero, profesión. Hay gente que se procesiona, porque procesiona, pero la gente lo que más quiere es ponerse negro. Ponerse hasta las tibias de farla, sí, ¿verdad? Sí, se pone de farlopa. ¿Cuántos estarán de farla viendo una procesión? Menos yo, todos los que veas. No lo creo. Mientras tanto, vamos a escuchar... ¿Un temita? ¿Qué temita quieres que pongamos? Que tú quieras. Ahora mismo se me dice saldaco y hace catacate. Me estoy giñando y vengo que me reviento. No. ¿Eso es no. un tema o es una...? No, un temita de rap. Yo es que soy muy rapero. Tengo la cabeza como el mundo entero. Esto se le ocurre aquí en Radio Tarasca y es verídico. Suéltala. Original dancer, rockamuffin style, born in Jamaica, Iceland. Hoy sonando desde Málaga. El líder pe pequeño, pues tú sabes cuál es la que. Come again, come again. Ey, como lo hacía Supercat. Hoy canto los top a top. Los real veteran, all veteran. Ey, Pinnacle Rocker, say bye. Son veteran, pa' mí son veteran. Son veteran, pa' mí son veteran. Son veteran, pa' mí son veteran. Le digo miga pa' los papás del dancer. Yo, son veteran, pa' mí son veteran. Los reyes del dance, for me. Respeto yo les mando pa' los real Jamaican, que crearon un estilo que llamaron danzala. Tenía nuevo ritmo, nuevo tono a la cantara. Toda la isla lo pedía y querían escuchara. Eran los 80 y siguen la actualidad. Pero esta lo dedico pa' los real veterana. A todos los que empezaron cuando no había de nada. Ay, con su estilo DJ yo quiero recordar eso. Son veteran, pa' mí son veteran. seguimos aquí, oyentes de Radio Tarasca, y te quería decir yo a ti, a nuestro invitado, Esteban Cobretti. Esteban, por ejemplo, así a voleo, si usted tiene un ticket de Hostel Hollywood para un descuento en el cual puedes elegir una persona de acompañante y ella no pagaría, ¿a quién te llevarías? A una galleta María. ¿A una galletilla María? Se me gusta la comida rápida, pero mientras no corra más que yo. Pero vamos a ver, ¿cómo se va a llevar usted una galleta María? ¿Y a un cañas y tapas? Mira, me gusta mucho algo de picar, menos un pico, todo lo que me guste, caballero. ¿Quién ha acompañado en esta noche? Tu rap. ¿Mi rap? Mira, le voy a cantar una canción, oyentes, por favor, si puedo, si me dejan ustedes, caballero. Sí. No toque el micrófono porque se escucha todo el rato el golpe, por favor. ¡Ey, pijo! No. ¿Ah? Perdón, caballero, es que no... Para quitar la medicación, dígame. ¿Es verdad que usted se había encontrado encima del Cristo de Medinaceli cuando le llevaban por esa procesión? Pues, ¿y por qué estaba usted enganchado? ¿Cómo había conseguido subir arriba de si del Cristo? Si se lo digo, no se lo va a gustar creer. No se lo va a gustar creer, caballero. Cuéntemelo. Pues mire, que me dio un peñascazo. Yo antes era... Yo estoy cruzado con galgo. Sí. Y iba corriendo con mi reala. Todos los galgos ahí corriendo. Y digo, venga, vamos, arriba, arriba, arriba, mapuchis. Y nada, pues lo que pasó fue eso. Que me comí un queso. Se comió usted un queso entero, ¿no? Enterito, caballerete. No compartió con nadie. Vale. De esa forma... se encaramó el Cristo, ¿no? Ya, te iba a decir, habla como rellenito, chico, ya se te ha perdido hasta... Es que sabes lo que pasa, que cuando me río me cambia la voz. Bueno. ¿Con quién ha estado usted esta noche? Dígame un poco la jugada, ¿cómo ha sido? Pues mire, si se lo digo a usted, caballero, a lo mejor no se lo cree. Venga, cuéntenos un poco, por favor. Pues mire, fui a tirar un pedo, me salió para adentro y salí volando. Sí, y pareció un... Pero usted salió por la casa, ¿no? ¿Cuál fue su primer destino? Me comí un pepino. No, yo es que paro con esta gente hace mucho tiempo, me conocen bien. Pescuezo burra, salchicha lobo, vamos a decir, y ojeras de... Vamos a decir, pescuezo burra soy yo el que está hablando, sí. Así es como... Salchicha de lomo es él, es el copresentador. Y ojeras de ternera. Y ojeras de ternera es el Daco. Entonces, no sé qué me pasó, que me comí un... yo qué sé. Bueno, pero usted ha salido por la noche de casa, ¿y a quién se ha encontrado? A usted. Caballero. No, usted, a mí me ha... No, a mí me ha encontrado ahora por la mañana temprano. ¿A qué tapa? Vamos a ver, Esteban Cobretti. Dígame, caballero. Esteban Cobretti, usted, filete de ternera, cuando salió ayer por la tarde de casa... Antes de ayer, caballero. Entonces han sido muchas personas las que usted se ha encontrado por el camino, ¿verdad? Muchísimas. Mucha gente con su cucurucho en la procesión, ¿verdad? ¿Qué se ha distraído usted por el mosquito que hay aquí? Sí, hay un mosquito, señoritos. Sí, hay un mosquito rondando. Imagínate aquí. Que saca la lengua. Y me lo como. Perdóneme, a mí un mosquito. No es por los oyentes, son ustedes rebullentes. ¿Quién? Esto solo pasa en Radio Tarasca. Suéltala. Every time in the party, herb get twisted and the girls get naughty. I love it. Every time that I see ya, wildin' out, pumping your hands up like yeah, yeah. I like it. Bartender, don't stop, please fill my drink up to the top. I love it. Now won't you come down, put the needle to the record and play my sound. Doors open at 9, shows at 12:30. Got a whole lot of people inside the knee serving. My head feels a bit off, my eyes blurry. My heart is beating out of my chest, all in a hurry. And a little bit of cold sweat. Hard to breathe, still I'm dancing like it's no threat. Give me some water and some ice on my neck. I spark to light it off and I let them respect. I come correct. And every time I spit this, I won't let you down. God as my witness, I walk it out with the swift and fitness. Feel peace, man. Come on, help me burn my shit list. I like it. Every time in the party, herb get twisted and the girls get naughty. I love it. Every time that I see ya, wildin' out, pumping your hands up like yeah, yeah. I like it. Bartender, don't stop, please fill my drink up to the top. I love it. Now Y seguimos aquí en RadioTarasca.com. Ya sabéis, una semanita más ahora de Semana Santa, con torrijas de vino, de leche, de lo que quieras, con Esteban Cobretti. Qué ricas, qué ricas. Que en su nariz lleva confetis. ¿Puedo contar un chistecillo? ¿Se ha fumado usted algún peti? Sí. ¿O ha comido algún peti sui? La verdad que... Sí. Sí. ¿Puedo contar un chistecillo? Adelante con la nostalgia. Dice: doctor, doctor, auscúlteme. Dice: corre, corre debajo de la mesa. Se la ha contado antes. Usted ha contado ese chiste antes. Sí, sí. Perdone, caballeros. Esteban Cobretti, ¿lleva usted en la nariz algún confeti? Me quedé sin confeti, caballeros. Sí. Pero puedo contar un chistecillo para ustedes, para la audiencia. Adelante, Esteban. Dice: mamá, mamá. Sí. ¿Te gustan las torrijas? ¿Y cómo sigue? ¿Que no le gustan las torrijas? Me cago en... Perdón, caballero, se lo ha liado. Le he dicho que no diga, que no ofenda, que no diga tacos, que no ofenda. Perdón, caballero. No esté, ¿está usted algo recíproco en el sistema auricular? ¿Qué? ¿Es parcial? Sí, pero quizás sí. Perdón. Ya da otro bocado, ha dado otro bocado, niño. Hay que traer merienda. Dice: aquí, ¿te gusta la...? Dice: pica el chorizo. Dice: mira qué picotazo me ha dado un rato. En Semana Santa, ¿churrasco o torrija? Churrasco o torrija. Una de las dos cosas. Bueno, lo que más me gusta, la verdad, es el calamar en su tinta, pero... ¿Filete o panceta? Panceta. ¿Con o sin hielo? Sin hielo. ¿Bob Esponja o Pikachu? Pikachu. ¿Tostada o napolitana? Salchicha. ¿Reggaetón, house o el media? El media. Me gusta la sección, son los mejores del mundo. Oye, usted se le acabó ya el confeti, ¿no? Perdónme, caballeretes, pero le voy a decir una cosa. Arriba la sección, arriba mi salmón, ¿no? Chico, pero Juan Manuel, oye, ¿pero qué haces ahí dormido, Juanma? ¡Juanma! ¡Oyes! ¡Chico! ¡Despierta, hombre! ¿Qué? Pero Juan Manuel, pero niño, ¿qué haces aquí dormido? ¿Será posible? Pero, madre mía, no, ahora está toda la boca, niño. ¿Pero qué haces aquí dormido? ¿Qué pasa, relleno? Si es que estabas hasta con la luz ahí apagada y todo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? ¿Has quedado dormido o qué? Ostras, ¿aquí esta noche? Me he quedado tu sopa, macho. ¿Qué pasa? Si es que tienes el ordenador abierto. ¿Qué te has tirado aquí? Viniste anoche y te has quedado dormido. Sí. Es que te has flipado. Sí. Joder, chico. Uy, pero Daco. Daco, ¿qué pasa, tío? Hombre, ¿qué pasa, Daco? Mira este que estaba aquí durmiendo. Joder, que me he quedado todo. Pero que me he quedado todo sopa. Me quedé allí hasta las tantas. Es que te has flipado, pero... Arreglando y ajustando para el programa de hoy. Y bueno, y me enrollé porque fui a una procesión de aquí del barrio. Sí, es que las procesiones, niño, te que van me a he quedado dejar. Todo, pero que es que he tenido un sueño, pero que creía que estábamos haciendo el programa. Sí, pero. Pero que estabas tú aquí con una bandeja. Teníamos un invitado que era Esteban Cobretti, un personaje del barrio, bueno, espectacular, que llevaba de empalme, decía, toda la Semana Santa. Y era súper rarísimo, contaba chistes, ha repetido los chistes. Bueno, un sueño muy raro. Pero niño, pero vamos a ver una cosa, eso de lo de la bandeja tiene razón, porque mira lo que traigo. Ahí va, qué bandeja trae. ¿Cómo? Torrija. ¿Cómo? Torrija, pero mira, de vino, de la buena. ¿Dónde las has cogido? De ahí, de la cátedra, me las ha dado el Fabián. Joder. Menuda bandeja, pues si tiene un montón ahí, he dicho, luego no va por más. Joder, pero despejate, niño, por favor, si tienes unas legañas ahí. Ya me voy a lavar la cara. Un deber, que vaya niño, sueño favor. Que he tenido, vaya personaje. Que... ¿Sí? Sí, sí, sí, espectacular, espectacular. O sea, si un sueño de estos que has tenido. Que estábamos haciendo el programa de Semana Santa, sí. Y era súper extraño, sí. Situaciones adversas al máximo. Uy. Preguntas que estábamos haciendo nosotros absurdas. El sí. Invitado era espectacular. Era indescriptible. ¿Indescriptible? ¿Cómo se dice? Indescriptible. Indescriptible. No, indescriptible o indescriptible. Indescriptible, indescriptible. Madre mía. Bueno, joder, pues me voy a lavar la cara, ¿vale? Pues venga, date así, hay un bañito o algo de hecho, macho. Y Joder, ¿quién llama ahora? Espérate, venga, que tenemos que empezar el programa. Espera, la torre gitana. A ver si empezaba bien el... ¡Hola, salchicha! Soy yo, Esteban Cobretti. Vengo a saludar a los salchichones. Venga, venga, venga. ¡No! Pero, Juanpa, ¿qué te pasa, macho? ¿Esto es el día de la marmota? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? No. ¿Quién es este? No. ¿Cómo? ¡No! ¡Soy tu tío, salchicha! ¡Soy tu tío, salchicha! I'm a flunky for your love.